días que cubrimos todo de un púrpura y dulce lodo. Pensando que un niño cuida y cierra nuestras heridas, tomamos un tren extraño, lloramos y despertamos. El viento dijo si duermo mañana saldrán las flores. Que nos queda.